Sí, soy concejal del PPD y me siento bien. Vamos a comenzar ya a hacer un trabajo, creo yo, a comienzo del próximo año para integrar la futura plantilla de candidatos o precandidatos para las próximas elecciones del próximo año, obviamente.